99.9 100. El invierno es mejor con Macro Selecta, porque con tus tarjetas Macro Selecta tenés los mejores beneficios en pases, alquiler y clases de esquí, gastronomía, chocolaterías, indumentaria y mucho más. Conoce más en macro.com.ar/invierno. Cartera de consumo, válido en el territorio de la República Argentina del 1 de julio al 30 de septiembre de 2025, sujeto a condiciones de la entidad de stock y más en macro.com.ar/invierno. ¡Holis! No soy Juli Poggio, porque cuando un día me supere y se me parte la cabeza de dolor, no soy yo. O si estoy ensayando y de repente me agarra un dolor muscular, no sé quién soy. Cuando algo te duele, no sos vos, pero yo encontré algo que me alivia. Con Iuevanol, vos volvés a ser vos y yo vuelvo a ser yo. Y ahora sí soy Juli Poggio. Para dolores leves, intensos y ultra intensos, Iuevanol reba con vos. Bienvenido a Prótesis y Preguntas con tu presentador favorito, Yo, tu boca. Estás tomando mate con amigos y te ofrecen brownies con nueces. ¿Qué haces? A. Inventás que estás en un detox de chocolate. O B. Probás el nuevo Ultra Corega Connect. ¡Correcto! La B. El nuevo Ultra Corega Connect evita el ingreso de partículas de alimentos debajo de la prótesis para que puedas conectar con tus amigos y esos brownies. Si tu boca hablara, te pediría Corega. Nunca repitas lo que escuches en este programa. El 99.9% es Arasa. 99.9, la 100. Hay gente que hace meditación para calmarse. Gente que se compra un cuaderno nuevo para ordenar su vida. Otros que se van al tigre a desenchufar. Y después estás vos, que escuchás la 100 y te podés ganar un auto cero kilómetro. Que no sabemos si te va a calmar, ordenar o desenchufar. Pero qué feliz te vas a poner. Un Jeep Renegade Sport 1.8 de Taraborelli. Nuevo. Automático. Con...